Estamos viviendo una etapa sumamente importante para la transformación de nuestra civilización completa, que es la civilización humana. Y nosotros tenemos, que muchos de ustedes ya deben de saber, tenemos varios cuerpos, pero el que más nos corresponde, digamos, utilizar aquí en esta vida es nuestra biología. Nuestra biología es la... Tiene todos los elementos de la tierra, es la que nos sirve para poder hacer nuestro propósito en esta experiencia de vida y tiene una tecnología que está en constante actualización, porque si lo vemos, el ambiente, el contexto, se va actualizando constantemente. Estamos en la era digital, ¿verdad? Es demasiado evidente para todos. ¿Y qué sucede si estamos transicionando a esta era digital tan importante? ¿Será que nuestra biología tiene una tecnología que también hace un test, un censo de esta tecnología tan avanzada externa que tenemos? Pues la respuesta es que sí. Tenemos también una biología con tecnología digital en nosotros y estamos descubriendo cómo funciona para poder darle respuesta a la realidad. Yo llevo poco tiempo porque en realidad me dediqué mucho al tema de las cinco leyes biológicas de Hammer, a la descodificación biológica. A mí me apasionaba ese tema, la biodescodificación, la descodificación. Pero desde que empecé a darme cuenta más de este paradigma nuevo, que también tenemos mucho de quinta dimensión, se me ha abierto un panorama muy importante de cómo empezar a integrar cada vez más futuro en nosotros mismos para poder darle soluciones a este día a día. ¿Te das cuenta, no, Linda, que esta realidad está siendo de unos desafíos importantes? Grisi, ¿cómo podemos nosotros trabajar o poner en función nuestra biología a los movimientos que están ocurriendo ahora y que sea el fluir, que sea totalmente natural? Bueno, naturales. Lo que sucede es que también tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo los seres humanos actualmente. ¿En qué sentido? Que muchos de nuestros modelos que nos conforman ya están siendo obsoletos. Identidades, creencias, factores que han estado en nosotros por obligación. Estamos actuando mucho por sacrificio también. Entonces tenemos que ser conscientes que estamos en una transición y al ser una transición tenemos que soltar mucho los seres humanos porque ya no, las creencias ya no nos funcionan actualmente con la velocidad que hay actual. Creencias responden a algo que ya está programado. Creación responde a novedades futuras. Nosotros tenemos que estar más en etapa de creación y no de creencia. Es un reto como seres humanos, pero estas soluciones van llegando a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad de actualización. Ya ven que un móvil se actualiza cada tanto, ¿no? O cada determinado tiempo tenemos que actualizar nuestro teléfono celular, nuestro teléfono móvil. Bueno, nosotros también. Nosotros nos actualizamos cada noche, aunque hay personas que tienen otro tipo de contratos, por decirlo, en esta vida, y pueden actualizarse de una manera más lenta. Pero seguramente todos los que estamos escuchando esto nos actualizamos cada noche, es muy rápido, pero a distintos niveles cada uno. Y lo que sucede en la noche cuando estamos en actualización es que se empieza a operar en nuestra biología, se activan códigos que operan para el desafío del día a día que requiere la realidad. Eso no sucede de un día para otro, va siendo gradual. Pero ¿cómo lo vemos? Porque esta tecnología tiene algo muy importante que todos tenemos que saber desde ya, y es todo el tiempo está sensando el ambiente, todo el tiempo. Es una antena. Sensa el contexto y el ambiente todo el tiempo y va a una velocidad y tiene una tecnología impresionante como la digital precisamente. ¿Qué sucede si nuestro ambiente o si nuestro contexto le es amenazante, por ejemplo? O lo que está sensando alrededor de nosotros no es adecuado para muchas cosas, ¿eh? No crean que es solamente para nuestra supervivencia. La supervivencia es lo más básico, pero no es lo único que está sensando nuestra biología. Ok, lo más básico es sobrevivir, pero también está sensando si podemos dar respuesta a esas actualizaciones que surgieron en la noche anterior. También está sensando si puede entrar el potencial para desarrollar las novedades que están acordes a la época que estamos viviendo actualmente. O sea, está sensando muchas cosas. Y esta tecnología de antena que tenemos, cuando detecta que no es suficiente, tiene que entrar en un proceso que se llama un proceso biológico de actualización. Y es cuando empezamos a sentir síntomas en nosotros mismos. Esos síntomas no es solo por lo que pensé en el pasado, por lo que me conflictué en un pasado, también es porque el futuro potencial, que también llega al mismo tiempo, tampoco tiene forma, no tiene suficiente vacío para entrar. Y entonces hay que actualizar los circuitos biológicos en nosotros mismos y entramos en procesos que nosotros antes le llamábamos enfermedades. Yo ahora les llamo simplemente procesos biológicos, biologizaciones. Eso es lo que quiero que yo transmitir, porque tenemos que ser conscientes de esto para no rechazar el proceso, empezando por ahí. Rosy, perdón, Grisi, fíjate que esto que acabas de decir, rechazar el proceso, también yo creo que está muy internalizado, ¿no? Es muy propio el miedo, la incertidumbre también. Entonces, ¿cómo permitirnos abrazarlo? Ok, la incertidumbre es, hasta la misma palabra tiene su lógica, ¿no? El prefijo in, desde el inglés es como estar dentro de, ¿no? Entonces es estar dentro de la certidumbre. ¿Quién entonces tiene la certidumbre? La certidumbre lo tiene la parte veloz de nosotros mismos. El cuerpo biológico nos sirve para la existencia material, más gravitatoria, más densa, material. Pero en la noche el cuerpo que funciona es un cuerpo veloz, ondulatorio, desde la física. Es lo que también se le llama el doble, o lo que hace mucho llamábamos el alma, ¿no? Pero ese término ya se quedó un poco lleno de misticismo o de distorsiones religiosas. Bueno, ese sí tiene certidumbre. ¿Por qué? Porque ese otro cuerpo es el que precisamente recibió las novedades. Entonces tiene certeza de lo que tiene que materializarse. Pero cuando nos transfiere la información a nosotros, nosotros lo sufrimos de manera de incertidumbre. Para nosotros es incertidumbre, para nuestro cuerpo veloz es certidumbre. Para nosotros en el cuerpo humano es inconsciente lo que está sucediendo, para el otro es consciente nuestra biología. Simplemente son perspectivas. Nuestra labor es empezar a ser cada vez más conscientes de nosotros, empezando por la biología, como lo digo, ¿no? Manejar la incertidumbre es que simplemente es ir observando procesos. Al ir observando procesos, van a ver que vamos a entrar en una confianza cuando nuestra percepción se posiciona en una percepción no solo del pasado, sino pasado, presente y futuro. Eso es muy importante. Los tres tiempos están aquí y ahora, los tres. No es de que tenga que hacer algo para el futuro. El futuro está también aquí. Y bueno, yo te puedo poner un ejemplo, ¿no?, de cómo sucede esto. A lo mejor el futuro necesita que entre un potencial, por ejemplo, para crear, supongamos que se va a crear una nueva casa, como proyecto de vida. Pero la persona no lo sabe, no sabe que se va a tener que cambiar de territorio, no sabe que va a tener que, porque viene del futuro potencial. El cuerpo veloz sí lo sabe, el de nosotros.